Se nos vino la lente. Vino María José Olivera Mazzini, que es docente de literatura especializada en estudios audiovisuales. Ha participado en numerosas jornadas y congresos estudiando el vínculo entre el cine, la literatura y distintas plataformas. Es diplomada en políticas públicas y maestranda en género y políticas de igualdad. Ha participado en debates, mesas de discusión y conferencias interdisciplinarias con perspectiva de género. Y hoy está con nosotros con su columna en Hola Mabel. Bueno, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo andas, María? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy vamos a conversar sobre Paulina Luisi, que es una figura excepcional dentro de la configuración del feminismo, pero también de la democracia representativa de nuestro país. Considerada una de las pioneras, ¿verdad? Exactamente, considerada, sí, tal cual ese término es el que se usa para definirla. Sus contemporáneos la llamaban la líder feminista uruguaya. Hay algunos estudios que me gustaría recomendar sobre esto. Los estudios de Silvia Rodríguez Villamil, de Asunción Labrín, de Inés Cuadro, que sacó un libro hace bastante poco que se llama Feminismos y Política en el Uruguay del 900, Internacionalismo, Culturas Políticas e Identidad de Género. Después están los estudios de Christine Enrique y el ensayo de la historiadora Graciela Saprissa, Clivajes de la Memoria para una biografía de Paulina Luisi, que obtuvo muchas menciones y realmente es un trabajo excepcional en lo que tiene que ver con la figura de Paulina. Nació en 1875 en Entre Ríos y luego su familia se traslada a Paysandú, donde viven durante un largo periodo. Luego se trasladan a Montevideo en 1887 porque Paulina ingresa al Internado Nacional de Magisterio. Fueron ocho hermanos, seis mujeres, todas ellas destacadas y con largas trayectorias. Paulina tuvo una fuerte vocación pedagógica dada por su formación en magisterio y esta vocación pedagógica tiñó toda su carrera, ¿no? Su carrera en medicina, su actividad política y su actividad feminista. Al respecto, Graciela Saprissa, dice: Paulina lucha por los derechos civiles y políticos de la mujer, por la educación, la política y la conformación de un país. Para ella iban todos juntos. Voy a dividir como en tres aspectos en la trayectoria de Paulina Luisi. Por un lado, lo que tiene que ver con la medicina. Por otro lado, su incursión en la política internacional y al mismo tiempo el movimiento sufragista en Uruguay, ¿no? Paulina fue una de las primeras mujeres, fue la primera mujer uruguaya que estudió en la Facultad de Medicina y se recibió en 1908. En 1913 viajó por primera vez a Europa, a Francia, a pedido del presidente José Valle de Ordóñez, a estudiar lo que se denominaba la higiene social, para formarse específicamente en dos enfermedades de la época, que eran la sífilis y la tuberculosis. Con respecto a la sífilis, es ahí cuando Paulina empieza a trazar la vinculación entre las condiciones de vida de la mujer y la salud, ¿no? La proliferación de la prostitución en las ciudades portuarias como Buenos Aires o Montevideo y el fenómeno de lo que se llamó en su momento la trata de blanca hizo que esta vinculación entre enfermedad y condiciones de vida de la mujer fueran ineludibles para ella. Tiene un libro muy importante que se encuentra en dominio público, se puede acceder a él, recomiendo la plataforma Autores UI. El libro de Paulina se llama Otra voz clamando en el desierto, proxenetismo y reglamentación. Se presenta allí Paulina como una voz que denuncia el proxenetismo y además se posiciona como abolicionista, bien en contra de la reglamentación de la prostitución. dedicó buena parte de su vida también a la lucha por la educación sexual, por la información y por la formación. Escribió en prensa, diseñó folletos de difusión y además integró numerosos espacios. Atendió en su consultorio privado, en la sala hospitalaria, en la cátedra de ginecología de la Facultad de Medicina. Fue profesora de la Escuela Normal de Mujeres de Enseñanza Secundaria, fue jefa de la Clínica Ginecológica de la Facultad de Medicina y fue profesora de Higiene Social y Educación Profiláctica en la Escuela Normal. También fue catedrática de Conferencias de Higiene Social para Magisterio, un cargo creado especialmente para ella para introducir en el Estado las cuestiones relativas a la educación sexual. Hay una conferencia bien interesante que se dictó en la Universidad de la República bajo el título Plan y Métodos de Enseñanza Sexual, donde ella dice, cito a Paulina: hace ya 13 años, en 1906, fui tildada de revolucionaria y anarquista por haberme atrevido a proponer a alguna de las autoridades de la entonces Dirección de la Instrucción Pública la introducción de algunas nociones de enseñanza sexual en los programas de las escuelas normales y de tercer grado. Ni entonces, ni ahora, he cejado en mis esfuerzos, que ni las alabanzas me ensorbecen ni me arredran las censuras. Esta conferencia, como les decía, fue dada en 1919, pero ya en 1906 Paulina de Luisi luchaba por la educación sexual, ¿no? Es interesante esto, porque parece que los debates sobre educación sexual son nuevos y tienen más de 100 años en nuestro país. Es un debate que viene de hace mucho tiempo, tuvo diferentes expresiones a lo largo de estos últimos 100 años, y esto tiene relevancia, no es una cuestión de sexo, es una cuestión de política de los cuerpos, de las políticas demográficas, de las políticas sanitarias, de las políticas científicas y de las políticas religiosas. También en la vinculación de estos temas se posicionó, como les decía, contra la prostitución. En 1919 fundó junto al doctor Ángel Jiménez el Comité Abolicionista Argentino-Uruguayo contra la Trata de Mujeres y la Reglamentación de la Prostitución. Y al mismo tiempo, paralelamente, porque fue una mujer multifacética y con una actividad política impresionante, dado por supuesto por su astucia política, fue una figura internacionalmente muy importante, muy relevante. Fue delegada por Uruguay en la Liga de las Naciones, lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial. En muchas ocasiones fue delegada. Estuvo en la Comisión Consultiva contra la Trata de Mujeres y Niños de la Sociedad de las Naciones en 1922. Entre el 24 y el 27 integró la Comisión de Expertos para el Estudio de la Trata a nivel mundial, en la que fue la única representante latinoamericana. Fue mediadora entre países en guerra. Fue activista por la paz mundial. Concurrió a la Conferencia Internacional sobre el Desarme, en la cual, a la cual asistieron solamente 5 mujeres en 1932. Esto revela la relevancia que la figura de Paulina Luisi tuvo en la política local, en la política internacional, dado sobre todo por, obviamente, su carácter de médica, ¿no? Fue la medicina, fue la carrera científica la que le permitió romper las barreras de la época en términos de carrera política y convertirse en una figura pública. Por supuesto que esto también le generó muchísimas enemistades, muchísimos conflictos, como veíamos en su conferencia. Ella dice, me tildaron de anarquista, me tildaron de rebelde, también se la tildó de liberal. Ahora les voy a contar un poco por qué. Tiene que ver con su lucha por el sufragio femenino. También se la conoce como una de las sufragistas, claro. Exactamente. En 1916 funda Paulina el Consejo Nacional de Mujeres, en el contexto justamente de la lucha por los derechos civiles de la mujer y específicamente por el derecho al voto. Su casa, en el centro de Montevideo, oficiaba de consultorio médico, pero también del lugar del centro de reunión del Consejo Nacional de Mujeres. Se va a desvincular del Consejo en 1922, pero bueno, fue directora del órgano de prensa de dicho Consejo, Acción Feminista, una publicación muy importante en donde Paulina le daba difusión a todo lo que tenía que ver con los derechos civiles de las mujeres y también con su formación sexual. Acción Feminista, que era la publicación de Paulina o del Consejo Nacional de Mujeres, dialogó mucho con otra publicación de la época, algún día si quieren podemos charlar, que se llamó La Batalla. La Batalla fue un periódico anarquista muy importante de la época y dirigido por una mujer, María Collazo. Bueno, se tiraban dardos una a la otra, obviamente, después si quieren al final les cuento un poco por qué, pero se tiraron dardos una a las otras. María Collazo entonces en uno de los textos de La Batalla tilda al Consejo Nacional de Mujeres de un consejo para mujeres burguesas. La Batalla era un periódico feminista también. Era un periódico anarquista dirigido por María Collazo, que era feminista. Todavía el anarcofeminismo no estaba, dicho así, digamos, o conformado de esa manera, pero el anarquismo en principios del siglo fue muy relevante en Uruguay y las principales disputas en términos del territorio popular se dieron entre la conformación de los movimientos de izquierda, el sindicalismo y el anarquismo, ¿no? Entonces ahí los medios eran fundamentales a la hora de configurar ideas. Paulina se hace eco de las críticas que María Collazo le reclama y entonces funda lo que se denominó la Alianza de Mujeres en 1919, donde se trazan objetivos más amplios que los del voto, justamente, y extiende el movimiento hacia las mujeres trabajadoras. Es allí cuando Paulina recibe las críticas del movimiento comunista. Bien, de alguna forma querer como apoderarse de la fuerza de la fuerza política de las mujeres trabajadoras. La creación de la Alianza puso de manifiesto las luchas internas que existían dentro del Consejo Nacional de Mujeres. Esto es muy largo, pero para que tengan una idea, en 1922 se quedó como presidenta del Consejo Alba Pinto de Vidal, que luego fue diputada y senadora por el Partido Colorado. Es entonces cuando Paulina se desvincula del Consejo porque entiende que el feminismo no puede asociarse a lo político partidario bajo ningún concepto, y bueno, tiene estas rispideces justamente con ciertas feministas de la época que se van a las filas del Partido Colorado, ¿no? Como sabemos, el primer país de América Latina que aprueba el sufragio femenino es Uruguay. Pudieron votar por primera vez las mujeres el 3 de julio de 1927 en un plebiscito local organizado por la comunidad de Cerro Chato. En diciembre de 1932 se aprobó la ley de sufragio femenino y Paulina estaba en Madrid, como pasaba también con Gabriela Mistral. Cuando suceden las grandes cosas en sus países, en general estas mujeres están afuera de su territorio, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En el 33 se da el golpe de Estado de Terra y entonces es recién en el 38, durante la transición política, que las mujeres van a poder votar. Sin embargo, en esta transición política, en una entrevista a Mundo Uruguayo, Paulina Lisi convoca a las mujeres a no votar, a no ejercer el derecho al voto, que era algo por lo cual ella había luchado. ¿Por qué convoca a las mujeres a no votar? Porque considera que las mujeres están siendo mercancía en disputa entre los dos partidos principales en ese momento, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Con respecto a esto, Paulina fue socialista, fue una socialista de la primera hora. Participó junto a Emilio Frugoni en la fundación del Partido Socialista, iniciado en 1907, pero también tuvo sus desavenencias en esta conformación y hubo bastantes tensiones. Lo que más la unía al Partido Socialista era la lucha por los derechos en el trabajo de las mujeres, ¿no? Alcanzar los derechos como trabajadoras. Por ejemplo, va a Washington en 1918 a un congreso sobre trabajo femenino y allí se forma mucho al respecto. Paulina Lisi fue una mujer que fue pintada, digamos, o fue retratada sobre todo como una mujer que es excepcional para el género, ¿no? Y ella también un poco se encargó de alimentar esa imagen. Ella, por ejemplo, se consideraba que el matrimonio era una institución opresora que anulaba a la mujer y se pronunciaba en contra de la institución matrimonial. estuvo siempre muy orgullosa de ser una mujer que alcanzó aquello que los hombres le negaban. Por ejemplo, hay una anécdota que se cuenta en varios lugares, que cuenta que cuando Paulina estaba en la facultad, un día le quisieron hacer un chiste, sus compañeros varones, por supuesto, y le colocaron un pene cortado como en pedazos adentro como de la túnica o algo así, y ella lo encontró, no hizo nada, y cuando terminó la clase agarró eso y a sus compañeros le dijo: ¿alguno perdió esto? Esta era la personalidad de Paulina Luisi, ¿no? Estaba tratando de romper con los estereotipos de lo que significaba ser mujer en ese tiempo, y entonces su personalidad fue una personalidad que fue retratada de manera muy ruda, pero no era así, ¿no? O no parece serlo cuando uno empieza a leer sus textos personales. Sí fue una rebelde, eso está claro. Estuvo muy contagiada también, a pesar de las discrepancias, por el movimiento anarquista. Por ejemplo, en las elecciones de 1942, en las que fueron elegidas por primera vez 4 legisladoras mujeres en nuestro país, Paulina Luisi renunció a ser candidata por el Partido Socialista. Es una doble renuncia esta, además, porque en ese periodo del 43 al 47 se aprobó la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, por la cual Paulina había luchado mucho. ¿Qué significa esta renuncia? ¿Por qué Paulina renuncia a ser una figura político-partidaria en las filas del Partido Socialista? Evidentemente había algo del orden de la defensa de la autonomía de la mujer y de la autonomía del movimiento feminista que Paulina quería conservar, ¿no? Y consideraba que la política tal cual estaba organizada, de la forma en la que estaba organizada, todavía tenía sesgos sexistas y que por lo tanto era más para figurar, digamos, para tener una mujer incluso dentro del Partido Socialista que por el hecho de ser reconocida como una política de relevancia. La impronta de esta tensión entre su vida privada y su vida pública, así también como la tensión entre su carrera política, su carrera internacional, que fue realmente admirable, y su carrera como médica, todas estas tensiones las podemos ver hoy, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ver cómo las tensiones entre las feministas que luego hacen carrera política o las que deciden no hacerlo, las tensiones entre las feministas que hacen de su vida privada el campo público de acción y las que prefieren resguardar el campo de lo privado. Es decir, estas tensiones que hasta el día de hoy estamos transitando como movimiento también estuvieron presentes en buena parte de la primera franja del siglo, ¿no? Lo que sí queda claro es que Paulina consideraba que el movimiento debía ser autónomo, que las mujeres debían ser dueñas de su cuerpo y de su sexualidad y que para ello debían ser formadas, que había que reglamentar la educación sexual y controlar los efectos de la sexualidad. Por eso, como les decía, fue parte fundamental del movimiento o de la primera idea de abolicionismo de la prostitución que hubo en Uruguay. Y un dato que no les dije, quería esperar hasta acá para contarles, es que Paulina Luisi murió el 16 de julio de 1950. Es decir, sí, el día del maracanazo. Graciela Saprissa dice algo que a mí me conmovió mucho. Dice: hoy consideramos mítica esta fecha porque resume las claves de la identidad de un Uruguay que se desvaneció. Pero esta mujer no se cuenta entre las figuras fundacionales. Se vuelve invisible, se fuma, se convierte en el estereotipo de la sufragista, congelada en una imagen viril, sin integrarla en el corpus intelectual que construyó a este país. Son las ingratitudes de los registros. Agregaría que son las ingratitudes de los registros patriarcales, ¿no? Que ese día la gente salió a la calle a celebrar mientras se moría una de las figuras más relevantes de nuestro país. No hubo duelo público, no hubo velorio público y muy pocas personas se acercaron a despedir de alguna manera, de manera pública, a Paulina Luisi. Hay otras grandes perlas de Paulina, sus cartas, sus pocas manifestaciones sentimentales o emocionales iban siempre dirigidas a colegas del exterior, a médicas con las que ella compartía en todos estos ámbitos internacionales, de congresos, de comisiones, de representaciones internacionales. Con ellas era con las que intercambiaba muchísima información y conocimiento, y también es, creo que eso fue lo que más la impulsaba o la motivaba. Por otro lado, también estamos en el momento en el cual, por ejemplo, mientras Paulina Luisi en 1913 fue mandada por José Valle Ordóñez a Francia a estudiar sobre higiene social y sífilis, Delmira Agustini publicaba Los cálices vacíos en el mismo año, y allí se traza una nueva posibilidad de pensar, ¿no? De pensar a las mujeres en ese 900 o en esa primera mitad del siglo. Estaba el anarquismo libertario de la mano de María Collazo, estaba la idea del amor libre en las manos de Delmira Agustini, y estaba la racionalidad científica de la mano de Paulina Luisi. Tres mujeres en la misma época que trazaron un rumbo y una conformación diferente, pero al mismo tiempo tres mujeres que convocaron a la opinión pública de manera muy fuerte. Otra anécdota que quería contarles es que cuando se comenzó a estudiar el archivo de Paulina, sus cosas, ¿no?, se encontraron todos los recortes de la prensa sobre la muerte de Delmira Agustini, lo cual desmitificó una idea que hubo en algún momento, por supuesto una idea escrita por hombres, que enfrentaba de manera radical a Paulina Luisi como la feminista liberal y a Delmira Agustini como la defensora del amor libre, ¿no? Sin embargo, en los archivos de Paulina estaban muy bien guardados los registros de la muerte de Delmira. Dicen que estaban sobre todo las fotos del lugar, ¿no?, del lugar ensangrentado, como si de alguna manera eso hubiera querido encontrar así algo más, ¿no?, desde su intención de investigadora y de científica. Mientras María Collazo hablaba de la prostitución legal del matrimonio, con esas palabras, Delmira Agustini reivindicaba la idea del amor libre, Paulina Luisi defendía la educación sexual y la idea de que la sexualidad es política y por lo tanto esconde las condiciones de opresión de las mujeres. María, ¿hoy Paulina Luisi se da en algún programa de educación? Por supuesto que no. Suerte. Tampoco a Clotilde, que fue una gran abogada, Clotilde Luisi, tampoco, aunque algunas profesoras y profesores probablemente encuentren cómo, a Luisa Luisi, que fue una gran pedagoga. La madre de Paulina Luisi fue maestra, estudió muchísimo pedagogía y educación, y las tres trazaron un rumbo en lo que tiene que ver con esa vocación, ¿no? La vocación de enseñar, la vocación de informar, la vocación de transmitir, de que si las demás no saben, entonces no tiene sentido que yo tenga el conocimiento. Qué maravilloso todo esto. Inclusive creo que en el nomenclator montevideano, Luisa y Paulina tienen una plaza en común como si fueran la misma persona. Sí, es tremendo. Una cosa como diciendo, bueno, las ponemos acá juntas porque tienen el mismo apellido. Totalmente, es tremendo. Es terrible, sí, eso. Por eso también hay que celebrar estas investigaciones como la de Graciela Saprissa o como la de Inés Cuadro, que realmente hacen un trabajo de archivo muy importante, archivos que algunos no se habían abierto nunca. 100 años sin abrirse las cajas donde Paulina tenía sus cosas, ¿no? Y estas investigadoras que logran empezar a reconstruir la memoria feminista para volver a trazar nuestra propia historia, ¿no? Sí, ¿cuánto nos falta hacer por esas mujeres que han marcado nuestro camino, cuánto nos falta aprender sobre esas mujeres que han marcado nuestro camino. Totalmente. A veces miramos mucho para afuera y tenemos referentes feministas enormes en nuestro país. Impresionantes, sí, la verdad que sí. Bueno, María, nos encontramos dentro de un par de semanas. Perfecto, muchas gracias. ¿Te parece bien? Sí, me encanta. Muy bien. Bueno, vamos a presentar la tercera canción elegida por Chochi para esta noche. Y es Lo Siento, de Luana, que explote hoy y no mañana. Luana, conocida como la princesita de la plena, no necesitó el paso del tiempo para que con apenas 16 años su voz estallara en el mundo de la plena. Hoy es de las artistas del género con mayor cantidad de seguidores en redes. En septiembre del año pasado, dos de sus temas estaban en el top 50 de Uruguay en Spotify, siendo una de las pocas artistas nacionales en ese ranking, y tiene un gran poder de convocatoria en cada rincón del país donde toca. La fuerza de su voz, su seguridad y la forma que tiene de desenvolverse arriba y abajo del escenario insinúan que esto recién empieza. Tú siempre decías que nunca te irías, sino que iría bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Lo siento por hacerte. querida Mabel. Un montón de mensajes que han llegado a nuestras redes sociales, arroba Hola Mabel Radio. Romy, que hoy no pudo venir, dice, ya está por empezar, Hola Mabel, vayan a escuchar a mis compas que hoy sale un programa divino, muchísimas gracias Romy, besos Romy. Sí, empezó la Mabel, grita Lalu, Lalu que todos los jueves nos está escuchando, dice, sintoniza feminismo, muchas gracias compañera. Me vuelvo loca, si habrá meneado esta cuerpa con este tema. A mí la música de Chochi ha causado sensación. Un beso para Ara también, que nos está escuchando y no pudo venir. Apruebo este giro a la electrónica de Hola Mabel Radio, dice Nat, que fue la precursora la semana pasada con su música. ¿Cómo se llama? ¿Música trans? No sabría decir. ¿Qué no, dijo? No. Ella la dijo la semana pasada. Bueno, o sea, Nat, trajo un poco de todo. No sé, explícanos bien trance. Después. Después venís. Amalia dice, hermosa columna en Hola Mabel Radio, la lente sobre Paulina Luisa, como siempre María no decepciona. Bien Florencia, Flor, que supo ser invitada de Hola Mabel, está escuchando desde Inglaterra, dice, ahora María hablando de Paulina Luisa. Amor en Hola Mabel Radio. Trae la gracia. Dice, impresionante María en Hola Mabel Radio hablando de Paulina Luisi por Radio Pedal. Bueno, memes varios de Analía, que nos está escuchando de La Paloma. Dice que está fanática de María. Qué maravilla. No, la verdad que buenísimo, compañero. Amo, amo la columna de la lente en Hola Mabel Radio. Gracias infinitas a la genia de María por compartir este espacio con nosotros, dice Ara. Ara, te extrañamos. Ah, las extraño y abracen a María de mi parte, dice Ara. Bueno, les recordamos, ya que estamos, para pasar algún chivo más, que en la página hermosa que tiene nuestra colectiva, nuevafd.uy. Ahí pueden encontrar, bueno, todos los contenidos que sacamos en la colectiva, y hay uno que es de 81 años del voto femenino, y ahí se habla un poquito de Paulina Luisi, así que si se quieren seguir ilustrando, vayan a la página del FD. Un beso para Lala también, que nos está escribiendo en las redes, pero además vino de visita y la tenemos acá a mano. Tenemos agenda, chiquilinas. Tenemos agenda. Alfa, ¿empezás? Ah, me mandaste a mí de una. Frente. Bueno, el 12 de junio a las 19 horas en Facultad de Ingeniería va a estar la presentación de los resultados de la encuesta sobre acoso que se hizo en la facultad, que lo viene haciendo el Centro de Estudiantes FPE, que es muy interesante porque, bueno, yo estoy yendo a veces a clases ahí y se han hecho distintas encuestas para que las estudiantes puedan decir de forma segura las situaciones que han pasado de acoso, y se van a presentar los resultados en esta instancia. Bien, el sábado 8 de junio, en el marco de Ni Una Menos, invitamos a ver Chocó, un interesante film colombiano que escapa de la moral feminicida, y nos muestra el cotidiano de tantas en un mundo patriarcal y materializado. Espacio Tormenta, y le vamos a pasar la dirección por privado, que va a estar colgada en las redes. En el marco del primer encuentro de mujeres y disidencias de la música uruguaya, que se va a realizar el 15 de junio en la Escuela Universitaria de Música, donde más de 200 mujeres y disidencias músicas de todo el país se van a encontrar para conocerse, intercambiar, debatir y proyectarse, nos invitan a todos y a todas al Festival de Cierre el domingo 16 de junio en la Sala Zita Rosa. Van a actuar Cero Bola, Kevin Roig, Nadina Mauri, La Dulce, Las Señoras, She War, Se Armó Cocoa y Vera Sienra. Para todos los gustos, ¿eh? Porque la verdad que abarca no solo muchos, ¿cómo se dice? Ritmos musicales. ¿Géneros? Géneros musicales diferentes, sino todas las edades. Sí. Las entradas están por Ticantel, salen 250 y... Y organiza Más Músicas Mujeres, que es el colectivo que se acaba de formar y que están agarrando tremenda fuerza. Les mandamos un saludo. También, atención a todas las compas de Paysandú, el colectivo Waslala las invita a un taller informativo sobre interrupción voluntaria del embarazo, que es este 9 de junio a las 16 horas en Afempay. 18 de julio y Silván Fernández. Las inscripciones e información la pueden encontrar en Waslala Feminista en Instagram. 9 de junio es este domingo, claro, por si no estamos bien de calendario. Igual toda esta información va a estar en las redes. Dentro un ratito, en mañana. Redes, en breve. Chiquilinas, Nat dice que sí, que es trans. Como dijo Alfonsina, transe, con C y E, no trans, de trans. Pero yo, como siempre, no tengo ni idea. Bueno, chiquilinas, tenemos que agradecerle a todas las compañeras que nos acompañan. Jueves a jueves, a Laura, que estuvo sacando fotos increíblemente en su primer día mabelístico. A Seba, que es nuestro operador estrella, que lo queremos hasta el cielo y un poquito más allá. Y bueno, recordad que viene Tramoya, que viene Colectivo Entre Rejas, ¿qué más? Que estén atentos también a Radio Pedal siempre, que entren a la página a escuchar nuestros podcasts y también los contenidos que hacen los otros programas, que hay muchas cosas muy interesantes. Y un saludo siempre a todas las compañeras de la colectiva. Estén atentas a las redes, que se vienen más modelos de chismosas. Y el sorteo, por favor, que cómo estamos haciéndonos desear con ese sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Hoy van a ver las fotos de las chismosas. Hoy, sí, en breve, cuando salgan las fotos nuevas del programa de hoy, van a ver las chismosas de Hola Mabel en su mayor esplendor. Nos vamos, compañeras. Nos vemos el jueves que viene. Chau. Un beso a todas. Chau, chau. ¡Y llegó! Tengo por qué darte explicación. Lo que haga o no haga es mi decisión. Si entro, si salgo, si voy o si vengo. Si tengo o no tengo, si es verdad o no. Tuviste tu chance, se pasó tu tiempo. Ahora que cuento me quieres hacer. No me valoraste cuando me tuviste. Fue que no supiste tratar a una mujer. Ha ha ha.